Vive tu vida digital en Territory Mac. Buenas tardes. Esta semana la compañía de la manzana ha adquirido el dominio .apple, solicitud que ha ampliado con otras 2.000 más, aportando por ello $185,000. La sección de las Apple Store de la web de Apple se ha renovado con un diseño más actual. Pero la actualidad de la compañía se centró el martes en la keynote inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Actualizaron el MacBook Air con los últimos procesadores Core de Intel, presentaron el nuevo MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina, anunciaron el sistema operativo para Mac Mountain Lion, que estará disponible en julio como descarga en la Mac App Store, y mostraron un avance de iOS 6, el sistema operativo para dispositivos móviles de Apple que incorporará más de 200 prestaciones nuevas y que estará disponible para todos los usuarios como actualización gratuita a partir de otoño. Analizamos las novedades presentadas el martes en el Moscone Center de San Francisco con nuestro compañero Albert Navarro. Buenas tardes, Albert. Hola, ¿qué tal, Jaume? ¿Cómo estás? Pues deseando probar las novedades de las que ahora vamos a hablar, pero antes déjame decir que el martes a las 5:51 de la tarde me enviabas una captura de imagen desde tu iPhone del cartel Ahora Volvemos de la web de Apple, que como es tradicional antes de una keynote es el preámbulo de la presentación de novedades y nuevos productos. Sí, habían cerrado, sí, y al final hubieron novedades, pero muchas novedades. Antes de analizar los productos presentados, cuéntanos qué te pareció la puesta en escena. La presentación que vimos el día 11 de junio, la verdad es que fue, pero que muy interesante, porque nadie esperaba que se pusieran las pilas tan rápido después de dos keynotes que presentaron los de Apple, en donde se notaba la falta y el carisma de Steve Jobs en el escenario. No ha sido así en esta, donde empezaron bromeando con Siri, que decía que estaba esperando impaciente su último Samsung, que no era el teléfono, sino el frigorífico. Y ahí arrancó la primera sonrisa del público. Pero además de eso, lo que pudimos ver fue que la disposición, la preparación, la puesta en escena fue brillante y sobre todo adornada con una cantidad importante de productos que ahora contaremos qué es lo que tenemos ya en la Apple Store para empezar a gastar con nuestra tarjeta y para ir renovando los equipos que tenemos en casa. Luego hablaremos de los precios. Primero comenzamos hablando de la actualización del MacBook Air que incorporan los últimos procesadores Core de Intel. ¿Qué te parece el nuevo MacBook Air? Pues la verdad es que muy bien. Yo creo que el MacBook Air ahora cada vez más se está convirtiendo en un ordenador habitual entre los usuarios de Apple. Para aquellas personas que el iPad les queda un poco corto porque falta pues el teclado, la conectividad, la posibilidad de poder entrar a páginas que funcionen con el problemático Adobe de Flash, que no se puede ver en los dispositivos con iOS. Ahora ha cambiado, ahora es Core i5 y i7 de Intel. La verdad es que el almacenamiento flash va a ser muchísimo más rápido. La duración de la batería también, pues bueno, también ha ganado algo. Tiene conexión Thunderbolt. Hay que decir que han aparecido unos dispositivos para convertir la conexión Thunderbolt en FireWire 800. Y, por supuesto, ahora este va a ser, sin lugar a duda, con una pantalla magnífica como siempre, con la cámara FaceTime, por fin, 720p, con lo que aún se van a ver mejor las imágenes a través de este software de FaceTime, y el trackpad multitouch que ha ganado en eficiencia y sobre todo siendo mucho más rápido y preparándose para lo que va a ser el Mountain Lion a partir de bien poco y por un precio la verdad que es ridículo. Luego contaremos. En la gama de portátiles MacBook Pro también han habido novedades y una de ellas muy esperada por los usuarios. La pantalla Retina. Sí, ayer se vendían las primeras unidades de este MacBook Pro con pantalla Retina. Algunos decían durante la presentación, vaya, no va a ser esta vez tampoco lo de la pantalla espectacular Retina Display, pero sí, al final sí que fue, y fue para uno de los dispositivos MacBook Pro. El de 13 pulgadas sigue teniendo la pantalla que tenía hasta ahora, también ganan velocidad de los procesadores. El MacBook Pro de 15 pulgadas sigue estando ahí. El 17 ha desaparecido, pero sin lugar a dudas hay un antes y un después con la aparición de este MacBook Pro con pantalla Retina Display, aparte con una potencia brutal. Comentábamos esta mañana, Jaume, que igual le haría falta memoria RAM de entrada. Seguramente sí, aparece con 8, pero con toda la potencia que tiene este equipo está claro que va a necesitar hacerle un añadido de RAM. Es que siempre falta. Después de las novedades de hardware, presentaron las novedades en software, encabezados por el nuevo sistema operativo Mountain Lion, que estará disponible en julio. ¿Qué esperas de Mountain Lion? Sí, yo lo único que pediría, sabes que aquí soy muy crítico, y sobre todo con los problemas que he tenido y que hemos tenido muchos con el Lion, y que no nos ha permitido hacer el salto de Snow Leopard a Lion. Lo que sí que deseamos es que el Mountain Lion de verdad sea un sistema operativo estable, que respete las aplicaciones que tiene Apple, las aplicaciones nativas, y que funcione y que no nos provoque problemas, como nos ha pasado a muchos, que hemos tenido que hacer un downgrade, pasar del Lion al Snow Leopard. Ya sé que habrán oyentes de Territorio Mac que dirán, pues a mí no me ha pasado nada, pero a los profesionales sí que hemos tenido algún problema con algún software. Por ejemplo, todavía no entendemos por qué no funciona el Final Cut Pro, el 7, y solamente permite trabajar con el Final Cut Pro X. Yo creo que tenían que haber dejado la posibilidad de los dos. Está claro. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una muestra como es el paquete Logic, que sí que funciona con el Snow Leopard y el Lion, pero si tienes la versión 9, porque te permite hacer una actualización que se salta la roseta que ha desaparecido con la migración de Snow Leopard a Lion y que permite trabajar con ese software. Ya te digo, esperemos que el Mountain Lion funcione muy bien, que no tenga problemas, y sobre todo Apple ha pasado por encima de todo el mundo y desde luego ha conseguido algo brillante, que es un nuevo sistema operativo en un tiempo récord y un precio también muy, pero que muy interesante. Estará a la venta, como decías, a partir de julio por 15,99 euros. Económico. Imagínate a través de la Mac App Store lo que significa eso para un sistema operativo, acostumbrados como nos tienen otros sistemas operativos que salen al mercado con precios en algunas ocasiones prohibitivos. No tiene nada que ver. Seguimos hablando de iOS 6, el nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple, que incorporará más de 200 nuevas prestaciones. Pero para probarlo, Albert, deberemos esperar hasta otoño, o sea que a disfrutar del verano. Sí, claro, nos gustaría antes. Por ahí corre una beta y me llegaba yo un correo electrónico, bájate la beta y tal, pero es imposible que nadie lo haga, que nadie se baje estas betas, porque a la hora de instalar uno ha de ser desarrollador, si no, no podrá activar el dispositivo y tendrá un disgusto de entrada. Presentaron los nuevos mapas, unos mapas brillantes en 3D que además permiten el turn by turn, es decir, cuando tú pones la navegación te están indicando cómo tienes que moverte, hacia dónde tienes que ir con los propios mapas de Apple. También Siri por fin habla en español y tendrá disponibles muchísimas más novedades a nivel de información, resultado de competiciones deportivas. Se ha integrado el Facebook dentro del iOS. A partir de ahora, Facebook está integrado dentro del sistema operativo para iPhone y para iPad. También la fotografía Stream ha mejorado. Tiene nuevos detalles y la posibilidad de trabajar con Wi-Fi todavía más rápido. El Passbook es un sistema que solamente funcionará en Estados Unidos y que sirve para comprar billetes de avión, para pagar en restaurantes, para incluso tener los tickets de la Apple Store que te salgan directamente del móvil, pero de momento solamente en Estados Unidos. También hay que decir que FaceTime funciona todavía más rápido y sobre todo gracias a las cámaras de alta resolución que están montando en los nuevos equipos, sobre todo en el MacBook Air, en el MacBook Pro y en otras cosas que saldrán próximamente, que esperemos que sea el iPhone 5, etcétera, etcétera. Y después hay una que es muy divertida, atención, sí, porque el iOS permite cuando tú recibes una llamada, descartar la llamada. No me interesa, pues puedo poner que responda con un mensaje, que responda diciendo llámeme más tarde, etcétera, etcétera. O sea, que ya no será aquello que con el iPhone te colgarán el teléfono y dará comunicando, sino que también tendrás la posibilidad de enviar un mensaje diciendo llámeme usted más tarde. Está bien. Mail también ha cambiado, Safari también es mucho mejor, mucho más rápido, mucho más intuitivo. Además tiene la posibilidad de aquello que visitas se almacene directamente en la nube. Y en cuanto a la accesibilidad también se han ganado muchas cosas nuevas. Sigue estando Find My iPhone para localizar el dispositivo de Apple que pierdas, bien sea un iPhone o un iPad. Después el divertido y poco utilizado Find My Friends, que es para encontrar amigos, siempre y cuando te lo permitan. Y además se ha remodelado pues la tienda y para la gente que vive en China también se ha habilitado este sistema operativo para que pueda funcionar en ese país sin ningún tipo de problemas. Ah, y es compatible el iOS 6, sobre todo que esto la gente lo tenga bien claro, con el iPhone 3GS, con el iPhone 4, con el iPhone 4S, con el iPod Touch de cuarta generación, solamente con el de cuarta generación, y queda descartado en el iPad original, el iPad 1, el 2 y el nuevo sí que serán compatibles con el iOS 6. En círculos profesionales se esperaba una renovación completa del Mac Pro. No ha sido en su aspecto exterior, pero en su interior sí que han habido cambios. ¿Qué opinión te merece? Bueno, a ver, yo creo que la política ahora que lleva Apple es una política que yo creo que es muy acertada. En vez de dar tantos rumores, tantas salidas y tantas historias, ellos van haciendo las cosas, ellos van trabajando, ¿de acuerdo? Van trabajando y hablabas del Mac Pro, que de aspecto físico no ha cambiado, pero sí que ha ganado músculo en el interior, ¿sí? Porque tiene hasta 12 núcleos y no está nada mal esto para un ordenador, sobre todo para Pro. Sí que es verdad que el sector Pro está un poco abandonado, pero piensa que puedes trabajar con un procesador que tiene dos procesadores Xeon de 6 núcleos de Intel de 3,06 con 12 núcleos. Lo que ocurre que, claro, tu Mac Pro pasa de costar 3.899 con dos procesadores Intel de 6 núcleos, pasa a costar la nada despreciable cantidad de 6.000 euros. Pero bueno, tratándose de un equipo para profesionales, no está nada mal. Y decimos de trabajar, que siguen trabajando la vagina, porque hoy, por ejemplo, hemos podido detectar que se acaba de presentar, sin hacer publicidad alguna, la estación base AirPort Express, que ahora tiene un nuevo diseño que permite usar redes inalámbricas 802.11n de doble banda simultánea, que además puedes configurar tu red Wi-Fi en un abrir y cerrar de ojos, como lo hace siempre Apple, que podrás trabajar con el iPhone, el iPod, el iPad, el Mac o el PC, conectividad al 100% sin dar bombo ni platillo y por 99 euros. Eso lo hemos descubierto hace nada, hace un momento, a través de la Apple Store española. Ya está disponible. Estos días hemos recibido algunos mails de usuarios decepcionados porque en la red se comentaba que en la Keynote podría presentarse un iMac con pantalla táctil y no fue así. Lo podremos ver próximamente. ¿Sabes lo que pasa? Que es la única cosa que vale la pena de esta Keynote, ¿no? Que todos estábamos acostumbrados a que nosotros, los usuarios, la gente de la calle, nos encargábamos de inflar el globo de tal manera que luego, cuando llegaba una presentación, ellos hacían ni más ni menos que presentar lo que tenían. Lo demás eran historias que teníamos los usuarios y los medios de comunicación, ¿no? Veo más un iMac con pantalla Retina Display, similar a lo que sería el MacBook Pro ahora mismo, una pantalla muy fina, con nueva tecnología, como han hecho con el MacBook Pro, se calienta menos, sin disco duro, sin unidad óptica, el disco duro sería un disco duro flash, que en este caso llegan hasta los 512 GB, y yo veo más un poco la historia por ahí. Pero Apple hay que decir que está trabajando bien en este momento, siempre y cuando, no siga pareciendo que se olvidan del sector profesional y se vuelquen solamente en el iPhone y en el iPad, que son sus dos joyas, lo que más venden en este momento, juntamente con el MacBook Air ahora mismo por el ajuste de precio y sobre todo por la subida de potencia que han presentado en esta última Keynote. Esperemos que no se olviden del sector profesional, porque durante muchos años Apple ha tenido el prestigio que ha tenido gracias a los profesionales que han elegido esta marca para trabajar el día a día. Estamos de acuerdo. Terminamos con otro anuncio dirigido a estudiantes y a la comunidad educativa. Sí, la vuelta al cole. Fíjate, los niños están a punto de acabar el colegio ya mismo, dentro de unas semanas, sí. Y ya pues parecería este anuncio como un agobio. Oye, que andas de vacaciones, vuelve. Pero no es un agobio, ni mucho menos. El agobio es para los padres, porque los niños llegarán a casa y los adolescentes dirán, papá, que mira, que a la universidad es mejor llegar bien preparado. Que dices, oye, con los recortes que hay, con lo que hay que pagar de matrícula, no veas. Cómprame un iPad. Sí, quiero un iPad. Pues mira, ahora si compras un Mac para la universidad entre el 11 de junio y el 21 de septiembre y consigues poder presentar todos los requisitos y te aceptan para que tú puedas comprar con el precio rebajado, te regalan 80 euros canjeables por aplicaciones en la App Store, por libros, música y películas de la App Store. Y si compras el nuevo iPad, recibirás una tarjeta de regalo para estudiantes de 40 euros. Además, si compras un Mac, puedes ahorrar todavía más con los descuentos que Apple ha preparado para el sector educativo, como cada año por estas fechas, que yo creo, dicho sea de paso, que sirve también para vaciar y para descargar un poco el stock. Qué mal pensado eres. Aunque hay que decir que el MacBook Pro de Retina Display ya está incluido. Bien. El MacBook Air ya está incluido. O sea que esta rebaja no la hacen excluyendo productos que acaban de presentar, ni mucho menos. Así que chicos, antes de que acabéis el colegio, Apple os recuerda que el colegio vuelve en septiembre. Y como dijo alguien, si te levantas muy muy muy temprano y te esfuerzas mucho, a lo mejor te regalan un producto de la compañía de la manzana. Pero primero vamos a disfrutar del verano, que tendremos tiempo para disfrutar en la playa, la montaña y hacer todas aquellas cosas que durante el año no podemos hacer, como por ejemplo pintar el piso o ordenar el trastero. Sí, muchas cosas. Sobre todo coger el mejor sitio en la playa para tomar el sol. Eso es lo mejor. A ver, gracias por analizar las novedades presentadas en la Keynote del martes y en poco más de un minuto esperamos tus noticias. Gracias, Jaume, a ti. Hasta luego. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Y tenemos un concurso activo en el que regalaremos 3 promo codes del juego Tragaperras Accesible. Para participar, envía un correo electrónico a concurso@territorymac.com con la palabra clave Tragaperras. Entre todos los mails que recibamos a la redacción de Territory Mac, sortearemos 3 promo codes del juego Tragaperras Accesible.